los trabajadores, hablamos del MST y el FIT Unidad, hablamos de Sofía Cáceres Sforza, que la tenemos en comunicación. Desafío importante, pero como analizábamos nosotros, los partidos tradicionales han achicado su brecha y hay una avenida del medio que se ha agrandado fuertemente y que hay que capitalizar esa gente. Me imagino que en eso se está trabajando, obviamente analizando, diagnosticando la provincia de Entre Ríos, pero le damos la bienvenida a Sofía. Buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? A vos y a todo tu equipo. Bueno, Sofía, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Se viene un escenario electoral intenso. Me gustaría analizar esto primero para después hablar de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás viendo el escenario electoral que se aproxima rápidamente? Sí, así es. Primero porque no tenemos siquiera fecha, ¿no?, de las elecciones. Es decir, tanto Bordet y el oficialismo como Juntos por el Cambio siguen especulando sobre cuándo va a ser mejor hacer, si desdoblada, si no. A todo esto también la justicia electoral le está diciendo a Bordet, bueno, no se puede dilatar más porque no va a estar los recursos humanos y operativos para poder llevar esto adelante. Y en ese marco, obviamente, bueno, nosotros creemos que lo que expresa eso en realidad es claramente una crisis tanto del oficialismo como también de Juntos por el Cambio, porque es evidente que ni siquiera pueden decidir qué fecha les vendría mejor, ¿no?, para poder realizar las elecciones. Eso nosotros creemos que tiene que ver, obviamente, con el fracaso, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, que vino, ¿no?, y al cual muchos ciudadanos y ciudadanas votaron con la idea de que, bueno, de que iba a ser, ¿no?, iba a arreglar los desastres de Macri, ¿no?, y que entonces iba a mejorar, iba a arreglar, y lo que pasó fue que no solo vino una pandemia, que obviamente eso cambia el escenario, pero que a su vez fue, digamos, ¿no?, las decisiones que se fueron tomando fueron cada vez peor, desde los amagues, me acuerdo cuando empezamos, ¿no?, con la pandemia, con, bueno, la estatización de Vicentín y demás, ¿no?, con promesas incumplidas, como fue la promesa de campaña de que iba a investigar la deuda y que no iba a pagar una estafa, y que en realidad lo que terminó pasando fue todo lo contrario, y que ahora estamos viviendo claramente las consecuencias de ese acuerdo con el FMI, que impacta tanto a nivel nacional como a nivel obviamente provincial, ¿no?, con las políticas de cero déficit fiscal, ¿no?, con las políticas de ajuste, de la quita de subsidios, ¿no?, de los tarifazos y demás. Y bueno, obviamente eso hace que muchos compañeros y compañeras y demás, bueno, obviamente vean, ¿no?, la necesidad de, bueno, que efectivamente las frentes o partidos tradicionales ya no pueden dar respuesta en esta alternancia a los problemas reales de las mayorías populares. Sofía, yo cuando te presentaba justamente dijo, los partidos tradicionales como que achicaron su brecha, el voto cautivo no existe tanto y hay una avenida del medio que se amplió y la gente está no perteneciendo a estos espacios. Escuchaba y leía la postura de una orientación de centro hacia la derecha. ¿Cómo analizamos eso, Sofía? Ya, efectivamente, lo que vos decís es así hace mucho tiempo. Antes había, ¿no?, como incluso antes de Juntos por el Cambio, así radicalismo, peronismo, tenían como una base. Y lo que oscilaba era el baje que hacía que ganara uno y otro. Hoy vemos que mayorías votan a un frente y a la elección siguiente esas mismas mayorías votan al otro frente. Es decir, no hay, evidentemente, como vos decís, un voto cautivo puramente de cada uno de esos de esos espacios, digamos, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, lo que ha venido pasando es que se ha ido corriendo, y lo ha ido, no lo ha ido corriendo Milei, digo, ¿no? Para ponerle nombre y apellido. Tal cual. Lo han ido corriendo los propios frentes a los discursos cada vez más hacia la derecha, porque claramente hay un ajuste que no pueden los sectores que se dicen a sí mismos progresistas o de la justicia social, no pueden hacer pasar si no es en el marco, ¿no? De un corrimiento. Uh-huh. Nosotros lo estamos viendo, es decir, todo eso que enfrentamos con Macri, frente a Macri, ¿no? En la calle, ¿no? Es decir, reformas jubilatorias, la deuda fraudulenta, los ajustes brutales, los tarifazos brutales, el dólar. Ayer nosotros, yo soy secretaria general del Sindicato de Docentes Universitarios, estamos de paro y ayer tuvimos una clase pública, un encuentro, y nos acordábamos de la marcha gigantesca de 2018 en Buenos Aires, ¿no? Que fue todas las universidades tomadas, y nos acordábamos de lo que fue la corrida bancaria ese día, que llegamos a Buenos Aires y el dólar estaba a 40, ¿no? Y hoy, claro, nos acordábamos ayer y nos parecía muy triste realmente, porque hoy está a 400 casi el dólar, ¿no? Entonces, bueno, todas esas medidas no se pueden aplicar si no es en el marco de, bueno, de que todo se corre a la derecha, ¿no? Entonces, por eso... Sofía... Sí. Hay mucho sector de poder económico real, y te diría global, no solo de la Argentina, que lleva también a este corrimiento, ¿no?, hacia la derecha. Totalmente, porque hay una necesidad también, como decía, de todo el mundo de pasar un ajuste. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que le está pasando a Macron en Francia, tal cual. Que quiso intentar pasar de forma también, porque no tenía apoyo político, la reforma previsional, y literalmente no prendía fuego Francia, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, también nosotros creemos que en ese marco, y lo mismo que pasó en Perú, ¿no? Uh-huh. Con el golpe de las cámaras y de la vicepresidenta, y cómo el pueblo peruano también salió a la calle, no solamente a decir que eso había sido una cosa, un golpe, sino también a pedir otras cosas. Lo que nosotros creemos es que frente también a ese contexto de discurso de la derecha, también hay un pueblo que reacciona frente a eso, porque si no, no pasaría, ¿no? Es decir, se enfrenta a la reforma previsional de Macron, se enfrenta al deterioro y el contexto de empobrecimiento cada vez más profundo en Perú, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, en Perú, los reclamos claramente tienen que ver con, bueno, la cuestión del trabajo, una asamblea soberana para que gobiernen los trabajadores, la democratización de ciertos derechos, etcétera. Entonces, también eso pasa, ¿no? O sea, hay un corrimiento, evidentemente, de las dirigencias tradicionales, partidarias, hacia la derecha, pero también hay, evidentemente, un pueblo que sigue resistiendo eso, ¿no? Esto, me imagino, Sofía, que te lleva a afrontar este desafío difícil, intenso, porque hay dos aparatos importantes, económicamente fuerte, y ustedes van con la creatividad y con la intención y la voluntad de hacerle frente a estos dos aparatos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre nos pasa, toda la izquierda en general, a nivel nacional y en las provincias, nos pasa que tenemos que enfrentar, como vos decís, aparatos con mucho dinero atrás. Nos pasó también a las elecciones pasadas con los sectores más de ultraderecha, que también tenían un financiamiento de las iglesias y demás muy importante. Y se profundiza también, por ejemplo, nosotros veíamos acá en Paraná, hay toda una campaña de parte de la municipalidad y organismos, lo menciono como un ejemplo, ¿no? Sí, está bien. De cómo usar el espacio público para la propaganda política, ¿no? Es decir, ahora también, o sea, tampoco, mejor dicho, vamos a poder pegar algunas cuestiones y demás, que por ahí son los recursos que efectivamente, como vos decís, tenemos, porque nos autofinanciamos, porque, como vos decís, tenemos que usar la creatividad para poder hacer nuestras campañas, pero eso también es lo que nos garantiza que efectivamente cuando llegamos a los espacios de decisión no tenemos ataduras con nadie, solo con la clase trabajadora. Es decir, cuando nosotros decimos que vamos a ocupar esos espacios de poder para que efectivamente llegue la voz de quienes trabajan día a día para llegar a fin de mes, o de también aquellos que están desocupados, sí, ¿no? Porque tampoco o que están precarizados y demás, también lo decimos en ese sentido. Es decir, autofinanciarnos también nos permite efectivamente, bueno, no tener financiamiento de ningún sector privado, ninguna empresa, ningún sector concentrado, ninguna iglesia y demás, para poder efectivamente llevar genuinamente los reclamos y las luchas de toda la clase trabajadora. Uh-huh. Sofía, bueno, hablás de la situación de los trabajadores. Vos sabés que acá la demanda en el programa más importante es la situación de los trabajadores y la generación de puestos de laburo. Y a mí me llama la atención porque hay índices de pobreza importante, pero por ahí índice de desocupación mucho más chico. Entonces digo, la ecuación es sencilla, le están pagando muy mal a los trabajadores y el escenario económico le afecta directamente a ellos, ¿o no? Completamente, completamente. Ayer lo charlábamos también, es decir, la modificación de los índices de desempleo en realidad se hizo a través de trabajo flexibilizado, precarizado y empobrecido. Eso es así, es decir, como vos decís, baja el desempleo, pero aumenta la pobreza, o los índices de pobreza se mantienen, porque hoy en día, digo, para que pensemos, ¿no? Una canasta familiar completa está en 260 mil pesos, ¿no? Ni hablar, ¿no? Cuando vamos achicando cada vez más esa canasta, decir, bueno, la canasta de pobreza, ningún trabajador está ganando claramente 260 mil pesos en mano. Y obviamente eso, como decía, implica también que evidentemente se generan puestos de trabajo que no son puestos de trabajo genuinos, sino que son puestos de trabajo precarizados, ¿no? Con salarios bajos, con flexibilización laboral. Con el despido a la orden del día, si no te gustan estas condiciones, no importa porque te echo y puedo conseguir otro que las acepte, ¿no? Entonces esa también es la lógica con la que, entre comillas, se quiere combatir el desempleo. Eso también lo hace el propio Estado provincial. O sea, el propio Estado provincial tiene, ¿no? Contratos basura, tiene paga, los sueldos son en horas extras, genuino, con códigos, ¿no?, que van y vienen. Es decir, el propio Estado provincial tiene formas brutales de precarización laboral. Entonces, ¿qué podemos esperar después, obviamente, de los sectores privados? Claro, por eso es tan importante repensar y discutir qué modelo laboral queremos también para la provincia. Sofía, obviamente este es un diagnóstico de lo que es la provincia de Entre Ríos. ¿Qué otras cuestiones te preocupan? Sé que con el tema del extractivismo hay una postura firme de ustedes, pero ¿cuáles serían los puntos más importantes que genera preocupación para después aplicar políticas para tratar de ir resolviéndolos? Sí, efectivamente, como vos decís, el modelo productivo, ¿no?, que hoy es un modelo brutalmente extractivista, es algo que nos preocupa, porque básicamente, bueno, primero estamos viviendo las consecuencias, las vivimos día a día, las consecuencias del cambio climático, ¿no? Hemos tenido un verano atroz, ¿no?, y vamos a tener un invierno cada vez más duro, y el verano siguiente va a ser peor que este verano, ¿no? Tenemos poblaciones enteras enfermas, ¿no?, por la contaminación con los agrotóxicos, y a su vez es un modelo que no le deja ganancias a las mayorías, ¿no? Es decir, es un modelo que a las mayorías sociales las enferma, las empobrece, las expulsa de sus casas, y lo único que hace es concentrar la tierra y las ganancias en cada vez menos manos. Eso es lo que sucede en la provincia y que también sucede en el resto del país con distintos modelos. Es decir, acá nosotros tenemos los agrotóxicos, la sojización y demás. En otras provincias están, la minería, petroleras, es decir, distintas formas donde también los pueblos resisten, las comunidades resisten, ¿no?, y se enfrentan a esos grupos concentrados. Y claramente nosotros lo que decimos es, el modelo agroecológico que proponemos no es un modelo solamente que ya sería un montón, ¿no?, solamente piensa la forma de cohabitar ese ambiente, sino que también es un modelo que genere también lo que pasa con este proceso, ¿no?, de concentración de la tierra y de monocultivo y de explotación, es que cada vez se necesitan menos puestos de trabajo en el campo. Entonces tenemos poblaciones, o sea, familias enteras, juventudes y demás que se tienen que ir, ¿no?, que con suerte algunos se van a ciudades cercanas, otros se van directamente de la provincia. Y eso también obviamente hace a la concentración y al modelo productivo. Entonces, cuando nosotros decimos un modelo agroecológico No decimos solamente un modelo que vaya en consonancia con la naturaleza y el ambiente y con nuestra salud y la salud de las poblaciones, sino que también genere puestos de trabajo genuinos, que no expulse a las familias y a las poblaciones de la realidad de los y demás, ¿no? Sofía, obviamente que trabajando ya en proyectos para aplicar, obviamente si te toca gobernar la provincia o ser parte de las cámaras legislativas que a veces jugarían un rol importante, como ha ocurrido a nivel nacional, trabajando en proyectos, ¿cómo estás viendo esto? Sí, efectivamente. Bueno, ayer me acompañaron en el lanzamiento de las candidaturas Nadia Burgos como candidata, primera candidata a diputada provincial, y Nicolás Sutión como segundo candidato provincial a diputada provincial. Y obviamente vamos a ir trabajando en los ejes y y en los proyectos específicos. Pero bueno, también, como decíamos al principio, es muy difícil como poder armar un cronograma en relación con eso, porque no tenemos fecha para las elecciones y no sabemos cuándo ni cómo va a ser esa campaña, ¿no? En el marco de si se va a dar en el contexto de una discusión nacional o si se va a dar solo una discusión provincial. ¿Tenés preferencia ahí, Sofía? ¿Tenés alguna preferencia ahí? No, a nosotros la verdad que no nos parece, digo, creemos que la mayoría y la clase trabajadora y demás no está preocupada por cuándo van a ser las elecciones, sino por discutir el programa, ¿no? Y eso hace rato que no viene pasando. Nosotros hace rato que venimos diciendo las campañas y las discusiones tienen que ser discusiones de programas y de proyectos y no de eslóganes vacíos, ¿no? Que no dicen nada, que no proponen nada. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, ¿no? Después la fecha, bueno, se verá. Sofía, te quiero preguntar algo. Vos la nombraste, Nadia Burgos, estuvo muchas veces en el programa en vivo. Y estoy convencido de que seguramente ahora cuando cortemos la comunicación van a llegar mensajes, te van a felicitar. Pero ¿por qué eso que generan muchas veces, y es un análisis que hago yo, por qué no se capitaliza muchas veces después en el voto? ¿Crees que tiene que ver con este poderío que tienen otros espacios? Y este que vos dijiste, ¿no? Hubo un espacio más referenciado a la ultraderecha que tuvo una elección bastante aceptable, la última. ¿Cómo analizamos eso, Sofía? ¿O hicieron un análisis de eso? Sí, bueno, a ver, combatir o competir, por más que me parece que no es una palabra horrible, pero bueno, competir con grandes grupos, o sea, con los partidos tradicionales o con partidos que tienen financiamiento externo y más, siempre es muy difícil para la izquierda. Y también es muy difícil, digamos, ¿no? En todo un escenario donde todo, como decíamos hoy, se ha ido corriendo para la derecha, obviamente que discutir desde la izquierda siempre también es un desafío, ¿no? Y eso pasa, obviamente, también, digo, ¿no? Nosotros proponemos un modelo, un cambio profundo, ¿no? De modelo productivo, de modelo social, de modelo político, y obviamente que muchas veces los discursos que simplifican, ¿no? Y dicen, bueno, hay que hacer, ¿no? Como uno a veces escucha a ciertos sectores o referentes de esos sectores, ¿no? Hay que hacer pim, pam, pum, y listo, se soluciona y tenemos todo por mes $1,000 en la cuenta, ¿no? Básicamente, siempre obviamente atrae, ¿no? O bueno, o genera cierta expectativa. Nosotros creemos que de todas maneras, como fenómenos y demás, eso también después muestra sus limitaciones, digo. Cae por el propio peso. Sí, pero tenemos además ejemplos concretos, es decir, Bolsonaro lo intentó hacer y perdió, no llegó a ser reelecto. Trump lo intentó y no llegó a ser reelecto. En Inglaterra se intentó con los primeros ministros estos que pasaron uno tras otro. Digo, claramente eso enseguida muestra sus limitaciones, ¿no? Entonces, también, obviamente. Y después hay una cuestión, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos, hay todo un sistema social, político, económico, mediático, que opera para que efectivamente los sectores o los partidos y demás que planteamos efectivamente estos cambios, e incluso también para que la propia clase trabajadora y demás tome, digamos, ¿no? Medidas en cartas en el asunto, se organice y demás, hay todo un aparato y un sector que opera, no en términos sino, digo, por la misma lógica, ¿no? Del sistema que tiende a que eso no suceda, porque es difícil de revertir, y para mí el ejemplo, hubo un momento, un quiebre, ¿no? En el cual las consignas, aunque sea la mayoría de las consignas del movimiento feminista y de mujeres, se masificó. Tal cual. Y de eso no hubo vuelta atrás. Tal es decir, cual. Eso no quiere decir que hemos tirado el patriarcado, ¿no? Como dijo Fernández, hemos terminado con el con el machismo y el patriarcado, ni que no existan sectores machistas y demás, pero claramente hay cosas que evidentemente ya no pueden seguir siendo como eran antes. Sofía, te pregunto sí. Puntualmente por Concordia. ¿Cómo está Concordia? ¿Cómo está el armado en Concordia? Recordemos que Paraná, capital, obviamente, con un caudal de voto importante, Concordia como segunda ciudad. Obviamente, me gustaría hablar de toda la provincia, pero como estamos en Concordia, te pregunto, ¿cómo está? Porque hay referente acá, Iván Almada, le mando un saludo, pero ¿cómo están acá en Concordia? Bueno, obviamente en Concordia todavía tenemos, obviamente nos queda, como decíamos, digo, tampoco, ni siquiera hemos anunciado cómo van a ser las candidaturas acá en Paraná, porque, bueno, como te decía, queremos también esperar a ver cómo se van desarrollando las fechas y demás y los acuerdos. Nosotros somos parte de un frente nacional, que es el Frente de Izquierda Unidad, donde hay otros partidos, ¿no? Como vos mencionabas, al Partido Obrero, al PTS, que era socialista y demás, y obviamente eso hay que esperar más, que avance un poco más el cronograma, ¿no? Para ir viendo cómo se van definiendo esas cosas. Lo que nosotros sí creemos, obviamente, es que allí donde presentemos candidaturas y demás, van a ser candidaturas que van a estar a disposición del pueblo y de la clase trabajadora ocupada y desocupada, que van candidaturas que discutan programas y no personas ni personalismos, y que, por supuesto, bueno, en el caso de Concordia es, como vos decías, también un ejemplo de lo que pasa en relación al desempleo, ¿no? Es decir, cómo se disminuyó el desempleo, pero a costa de más pobreza y precarización. Entonces, bueno, eso creo que va a ser también una gran discusión en el marco, ¿no?, de la campaña que se venga. Sofía, seguramente vamos a tener otras charlas, seguramente te vamos a tener en vivo en algún momento. Te agradezco esta comunicación y, bueno, agradecerte la predisposición con el programa y mandarte un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí está, perfecto. Qué linda charla, ¿eh?